Perdón, muy buenas tardes. Ya estoy. Muy buenas tardes, por supuesto agradecer a las autoridades que hoy me están acompañando al Ministerio de Salud, agradecer a los intendentes que están presentes, agradecer a la prensa, por supuesto. Hoy es un día donde creo que es muy significante en materia de lo que es la salud, tener la posibilidad de implementar este plan provincial integral para el abordaje contra el dengue. La verdad que realmente para nosotros venimos trabajando desde hace tiempo y entendemos que, por supuesto, la salud no solo es lo que es la infraestructura, sino claramente tiene que ver con las prestaciones de servicio. El gobierno de la provincia de San Juan ha tomado la decisión de, primero, por supuesto, prevenir en todas las políticas que nos ha marcado, en este caso, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud y además también el Consejo Federal de la Salud, en materia de lo que es la prevención. Es decir, para nosotros esto es un compromiso, tomar acciones proactivas, tendientes realmente a proteger a la sociedad. En segundo término, la decisión que se ha tomado es comprar 42.000 dosis de vacunas contra el dengue. Esto realmente, ya lo va a explicar seguramente los profesionales, pero es una decisión sólida que ha tomado el gobierno. Entendemos que realmente vamos a tener una batalla dura y cruda contra el dengue, pero el primer compromiso lo tenemos que tomar los sanjuaninos y es realmente tomar conciencia de lo que significa poder combatir al vector. Y en este sentido hay que hacer un gran trabajo con los municipios, los trabajos de limpieza, que no se acumule el agua. Va a ser difícil porque, por cierto, digamos, tenemos que realmente tomar conciencia de hacia dónde vamos si no tomamos medidas que tienen que ver con nosotros mismos. Por eso va a ser Amílcar o la doctora quienes van a dar las especificaciones del caso, pero vamos a cumplir con todo lo que significa todas las fases que nos hemos propuesto llevar adelante. Así que, bueno, solamente eso, yo lo dejo que puedan preguntar.